en un hombre de tanta fidelidad a la Iglesia, y la incertidumbre de no saber cómo se va a resolver. La Inquisición no era una broma, y su incidencia social era muy fuerte, y más tratándose de un sacerdote joven, ilusionado con su apostolado sacerdotal. Su fama como predicador sufrió un duro golpe, pero Juan vive lo que enseña. Ni los éxitos le habían envanecido, ni la persecución le deprimió. Cristo sigue siendo su modelo, y a él quiere imitar y seguir en la prosperidad y en la tribulación. La gracia de Dios y la grandeza de su alma hizo que desde el primer momento encajase bien este sufrimiento y creciese su confianza en Dios. Por eso, cuando, temiendo algún desenlace desagradable en el proceso, le dijeron que su causa ya estaba en manos de Dios, él contestó con pleno convencimiento: pues no puede estar en mejores manos. Dejémosle obrar. Nada hay que temer de los hombres. Apenas tenía 32 años y era su segundo retiro prolongado. El primero fue como respuesta a una llamada particular de Dios. En este segundo, es también Dios quien le llama, pero a través de unas causas segundas, dolorosas, en las que él sabe descubrir su mano amorosa. En estos meses de forzada inactividad apostólica, se entregó de lleno a la oración. Para ella, no necesitaba libros. Sabemos que conocía muy bien la Biblia y se sabía casi de memoria los Evangelios y parte de las epístolas de Pablo. Para confirmar esto, tenemos un testimonio valioso, lleno de ingenuidad, pero que dice mucho de su conocimiento de la Sagrada Escritura. Cuando San Ignacio fue informado de los deseos que Juan de Ávila tenía de entrar en la compañía, dijo ante otros padres: ojalá tal hiciera el maestro Ávila, que le trajéramos en hombros como el arca del testamento, por ser el archivo de la Sagrada Escritura, que si ésta se perdiese, él solo la restituía a la Iglesia. Y no hay más que leer sus escritos para comprobar con qué facilidad brotan a su pluma los textos de la Escritura. Pues no es difícil pensar cómo aflorarían, no en su memoria, sino en su corazón, textos que respondiesen a la situación por la que atravesaba. Jesús era su maestro. Juan puede contarse entre el grupo de discípulos de los íntimos, a quienes Jesús invita a participar de una manera especial en su misterio. San Marcos, en su Evangelio, dedica como una primera parte de la predicación de Jesús a hacer comprender el misterio del reino a sus oyentes. Pero hay una segunda parte en la que Jesús no habla de comprender el misterio del reino, sino de entrar en el misterio del reino. Y además, esta enseñanza ya no es para todo el mundo. Ahora es para los íntimos. Es Jesús quien ha invitado a Juan a este retiro, con un matiz doloroso. Pero sin duda, en su corazón brota el deseo del que habla San Pablo, y que él hace suyo, porque lo que Juan desea es conocer a Jesús, el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, para hacerse semejante a él en su muerte. En este retiro al que Jesús invita a sus íntimos, ¿qué les enseña? Les va a decir que el Hijo del Hombre debía padecer, que va a ser perseguido, que va a ser entregado a los escribas y fariseos y que le darán muerte. Se lo dice abiertamente, con unas palabras extremadamente claras y extremadamente duras, que van a echar por tierra los planes que los discípulos se han forjado sobre su futuro. Les va a hablar de un fracaso, de una muerte, de un abandono. y también de una resurrección. Los discípulos no entienden. Pedro quiere oponerse. Y por tres veces tiene que repetir el anuncio de su pasión. Los discípulos siguen sin entender y tratando sobre cosas tan ajenas a las enseñanzas de Cristo, como es discutir sobre quién es el mayor, quién es el primero. Es la tentación de todo hombre, y Jesús les dice, ¿qué primacía tienen que buscar? Si uno quiere ser el primero, que sea el servidor de todos. Estas palabras hay que interpretarlas a la luz del mensaje evangélico, no emplearlas como eslogan, como demagogia para adquirir prestigio, o como palabras que escuchamos para que las cumplan otros. Es algo mucho más profundo que muchos no van a entender. Con frecuencia, los seguidores de Cristo padecen algún tipo de persecución. La que ahora está padeciendo Juan es real y de mucho sufrimiento. Hoy, a los seguidores de Cristo, la persecución puede presentarse más encubierta, pero no menos dolorosa. En esta sociedad secularista, ambiciosa, competitiva y en algunos sectores descristianizada, donde priva el poseer cuanto más mejor, el disfrute a cualquier precio y el alcanzar las más altas cotas de poder a que cada uno pueda aspirar, hay que tener valor para manifestar sin complejos y con una vida comprometida con el Evangelio nuestra condición de cristianos, religiosos o sacerdotes, sin rebajar las exigencias. Jesús es siempre nuestro ejemplo. No trato nunca de decir lo que a la gente le agradaba por ganársela. Dijo e hizo siempre lo que era la voluntad del Padre. Y por eso sufrió la oposición, la persecución y la muerte. Juan está imitando a Cristo en este camino. A algunos les molestaba lo que decía. Pero él era fiel a la enseñanza de Jesús y recibirá la bienaventuranza prometida por él. Los que parecen bienaventurados según el mundo, aquellos a quienes el mundo envidia, imita y admira, están lejos de la verdadera bienaventuranza de la que gozan aquellos a los que el mundo tantas veces desprecia y persigue, pero disfrutan de un gozo que el mundo no puede dar. Y esto es lo que está experimentando Juan, uniendo sus sufrimientos a los de Cristo. Su programa de vida es seguir a Cristo lo más posible, hasta llegar a configurarse con él. Es necesario que nosotros aprendamos la lección enseñada por Cristo y seguida por Juan de Ávila con tanta generosidad. Todos tendremos que enfrentarnos al sufrimiento y a la cruz algún día. Vendrá del modo más inesperado, a través de sufrimientos físicos, psicológicos o espirituales, pero vendrá. Por muy dotados que estemos de facultades imaginativas, simplemente no descubriremos qué cruz se nos depara. Lo mejor que podemos hacer es meditar la fuente de donde procede, tratar de comprender su relación con la cruz de Cristo. Después, cuando la cruz entre en nuestras vidas, podremos reconocerla y estar preparados para ella. Y esto es suficiente. Es una lástima que personas que han meditado el Evangelio no descubran en el sufrimiento, cuando éste les llega, la ocasión de participar en la cruz de Cristo. Y en lugar de aceptarlo, como vemos hace Juan de Ávila y todos los santos, se rebelan y se vuelven intolerantes, perdiendo la oportunidad de su vida. Llega su momento de gloria y ellas lo dejan pasar. No estaban preparadas para la cruz. Claro que no en todo suceso, ni en todo roce tenemos que pretender ver cruces. Hemos de ser objetivos y afrontar el hecho de que gran parte de nuestros conflictos no son reales o tienen la causa en nosotros mismos. La extraordinaria grandeza del cristianismo no es porque nos proporcione remedios contra el sufrimiento, sino que ofrece perspectiva al hecho de sufrir. El cristianismo no nos preserva del dolor. El Evangelio no nos promete que no sufriremos. De hecho, Jesús nos deja muy claro que tenemos que perder nuestra vida, tomar la cruz y seguirle. La cruz es una realidad humana, pero el Evangelio le da sentido. Una vez que sabemos que el sufrimiento tiene una finalidad, o al menos una vez que podemos creer que tiene un significado, somos capaces de soportarlo mucho mejor. Este es el mensaje del Evangelio, que el sufrimiento no tiene por qué ser una pérdida. Las personas pueden amargarse por culpa del sufrimiento, pero también pueden llegar a ser maravillosas. Y esto último es una gracia para los demás. El dolor puede hacernos más amables, más humildes, más comprensivos y dar una mayor fecundidad a nuestras vidas. Cristo en la cruz puede dar significado a nuestro sufrimiento. Millones de personas sencillas han encontrado la fuerza para soportar el sufrimiento en el simple hecho de sostener el crucifijo entre sus manos. Este es el cristianismo. La teología pagana dice, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. El Evangelio dice, porque soy hijo de Dios, me quedo en la cruz. Juan de Ávila está practicando una humildad que en realidad es una locura de amor que sobrepasa toda ley. El amor del Padre se ha manifestado en el Hijo hasta el total anonadamiento. Jesús se ha hecho semejante al hombre a quien ama. En Jesús, Dios nos ha ofrecido la forma concreta de establecer su reino en la tierra. Jesús viene como Salvador a un mundo destrozado donde debe constituir el reino de Dios dentro de la libertad humana. Jesús y su mensaje fue rechazado en su vida y lo será también hoy. Fue, al menos al exterior, derrotado y ridiculizado. Bajo la cruz se mofaban de este rey que carece de poder. Muchos creyeron que su mensaje no funcionaba. De igual modo, sus discípulos son ridiculizados. Por eso nos advirtió, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Y seguimos sin entender. Constantemente nos acecha la tentación de poner la confianza en las fuerzas humanas y medir el fruto en función del éxito aparente. No es esto lo que nos enseña Jesús con su vida, y hemos de seguir su camino. Hemos de predicar la humildad y abnegación en primer lugar con nuestra conducta. No es fácil seguir a Cristo. También Jesús sintió temor ante el sufrimiento y la muerte. Es natural que no amemos ni el dolor ni la muerte. Con todo, sabemos que en el sufrimiento que llegará, estamos junto a Jesús, semejantes a Él, unidos a su pasión salvadora como verdaderos discípulos. Así es como se puede llegar a ese nivel espiritual del que habla San Ignacio y que Juan está viviendo, de elegir insultos con Cristo cargado de ellos antes que honores. Ser estimado por vano y loco por Cristo antes que ser tenido por sabio y prudente en este mundo para imitar y ser de verdad más parecido a Cristo nuestro Señor. Juan no busca ningún interés personal. Asemejarse a Cristo